una hormiga tierna, con andar lento y fugaz. En el pecho un corazón inmenso, cabe hasta el ave rapaz. En su vida se divide el sueño entre amor y soledad. Por un lado todo es tan perfecto, por el otro todo mal. La quiere más que al viento. Mira, mira, mira sin sobresalto, pues sabe que en lo alto un alma grande le ama más. La, la, la, la, la, la, la. En su vida se divide el sueño entre amor y soledad. Por un lado todo es tan perfecto, por el otro todo mal. Quiere más que al viento.